fin de semana tuvimos un encuentro místico de comidas y sin temario. Estuvo bastante bueno, hacía mucho que no lo hacíamos. Así que recargamos un poco las pilas de nuestras relaciones sociales como cooperativa. Se viene un viaje dentro de dos fines de semana a la red de medios digitales, a Córdoba, donde vamos a estar viajando a algunos representantes de Pulso con otros más de 30 medios cooperativos y portales en general de diferentes, de diferentes formas. Y nosotros ahí como Pulso vamos a un poco a contar cuál es nuestra realidad. Me gustó lo del encuentro místico y comidas en plural, ¿no? Como que había variedad. Sí, fue un poco clásico igual, hay que admitirlo, fue un poco clásico. Y con respecto a la columna del día de hoy, ¿qué información nos traías, Rama? Bueno, les voy a comentar un poco lo que fue una nueva audiencia del juicio Garachico esta mañana, que bueno, así expresado con ese título, pareciera una audiencia más. Personalmente a mí, básicamente, empezó a las 10 de la mañana, terminó alrededor de la 1 y media de la tarde, 2 de la tarde, y bueno, me quedó atravesado, digamos, en el cuerpo y en la cabeza lo que fue el contenido de esta audiencia, muy particular, bastante particular. Ustedes saben, el juicio que le denominamos juicio Garachico es un juicio que tiene como imputados a Julio César Garachico y a Miguel Osvaldo Checoratz, son los únicos dos imputados, y es un juicio que surge, es un juicio de una parte, digamos, que surge de las declaraciones de Jorge Julio López allá por el 2006, un mes antes que lo secuestren a Jorge Julio López, y venían escuchándose los últimos meses testimonios de familiares o sobrevivientes que habían estado con, ya sea con Jorge Julio López o con alguno de los otros desaparecidos y desaparecidas que estuvieron en el Pozo de Arana en el noviembre del 76, cuando a través de un operativo de más o menos en las mismas semanas cayeron muchos militantes montoneros de una unidad básica llamada Ramón Mestre, que quedaba en Los Hornos. Allí fueron secuestrados, además de Jorge Julio López, Patricia del Orto, Ambrosio de Marco, Norberto Rodas, Guillermo Cano, Julio Mayor, Alejandro Sánchez, entre otros. La mayoría de ellos fueron asesinados. En este caso, en la jornada de hoy, la novena audiencia fue particular, les decía, porque participaron de forma virtual tres personas, tres antropólogos y antropólogas que forman parte del equipo argentino de antropología forense, este organismo compuesto de antropólogos, pero también interdisciplinar, que se formó en el año 84 y que sigue trabajando actualmente para casos de lesa humanidad, identificación de cuerpos, no solo en Argentina, en diferentes provincias, sino en Latinoamérica, en diferentes partes del mundo. Así que fue muy particular escuchar a las tres personas. Yo traje un poco, me voy a centrar en una de las tres, uno de los tres antropólogos que habló, ya que, pasando así un poquitito rápido, la primera persona que habló fue la antropóloga Sofía Egaña, que participó del EAF, ¿no?, el Equipo Argentino de Antropología Forense, durante 22 años hasta el... Voy a empezar por Anaí Ginarte, ¿sí?, que estuvo participando del Equipo Argentino de Antropología Forense de 1990 a 2017. De las personas que testificaron, ella es la única que actualmente no sigue en el equipo. 27 años igual, del 90 al 2017. Así es. 27 años. Ajá. Su exposición virtual tuvo que ver un poco con una entrevista que tuvo con Jorge Julio López cuando fue la búsqueda, cuando se intentaba reconstruir que había sido de la vida de Alejandro Sánchez, uno de los militantes que comentaba, su hijo Marcelo Sánchez. En los 90 se acercó a la justicia para pedir la investigación por su padre y allí... Anaí Ginarte, que bueno, es antropóloga egresada de la Universidad Nacional de La Plata, fue en el año 95 junto a Marcelo Sánchez y estuvieron allí entrevistándose con Jorge Julio López antes de que Jorge Julio López haya hecho su primera declaración. Esto tuvo que ver, digamos, con un cruzamiento de datos que hizo la antropóloga entre quienes estaban mencionados, a quienes se podía encontrar, quienes estaban vivos. Y bueno, allí López los recibió en la puerta de su casa, no ingresaron, pero estuvieron hablando allí de... ¿Qué sabía Jorge Julio López sobre Alejandro Sánchez y los otros? Bueno, y muy sorprendido por la similitud en los gestos de Alejandro Sánchez con su hijo Marcelo Sánchez. Eso se puede, se le dio una continuidad en el juicio de esta mañana, el juicio Garachico, con el testimonio de Sofía Egaña, ahora sí que es antropóloga actual del EAF, desde hace 22 años, que forma parte, ella es egresada de la Universidad de Rosario, y bueno, en el equipo argentino hay diferentes sectores, diferentes roles, obviamente, y Sofía Egaña está en el análisis antropológico de laboratorio en casos complejos. Sofía hizo un informe muy exhaustivo a través de placas de PowerPoint sobre cómo fue el proceso de identificación de los restos de Alejandro Sánchez, ¿sí? Alejandro Sánchez finalmente, tras esta investigación del equipo, fue identificado sus restos en agosto del 2011, a partir, bueno, en todo este trayecto que comentó Sofía Egaña, en el año 83 y 84 se hicieron exhumaciones en el cementerio de Olivos, allá en la zona norte de Gran Buenos Aires. En ese año se hicieron unas exhumaciones, retiraron allí de una manera muy desprolija, ¿no? Comentaba la antropóloga, no había mucho estudio al respecto. Los propios bomberos y sepultureros, a través de máquinas, levantaron los restos que estaban como NN en el cementerio, los depositaron en bolsas y cajas, y estuvieron mucho tiempo en la asesoría pericial de La Plata, hasta que en el año 2002 fueron entregadas al EAF 77 cajas de 7 cementerios de la provincia de Buenos Aires. Bueno, 9 de estas bolsas correspondían al cementerio de Olivos, y después de una extensa investigación, que tuvo que ver primero con una reconstrucción de la cuestión esquelética, a pesar de la desprolijidad, pudieron con un trabajo de varios años reconstruir parte de los restos de Alejandro Sánchez, hasta que finalmente pudieron aseverar que se trataba de él. Y luego, como una segunda parte de la investigación, en el año 2008, respecto a lo que conocemos como genética, se logró hacer una articulación con estudios, con laboratorios de Estados Unidos, y allí a través de la comparación genética también con Marcelo Sánchez, su hijo y otro familiar, se reconoció la 99,99% de probabilidad de que esos restos hallados en el año 84 correspondían a Alejandro Sánchez, quien murió, fue asesinado a los 31 años con un disparo en el coxis, según se pudo conocer. ¿Sí? Esos son dos de los primeros tres testimonios de la audiencia hoy de Garachico. ¿Venimos bien? Venimos. Intensa la audiencia. Muy intensa todavía. Bueno, además de que obviamente tuve toda la voluntad y ganas de que lo sucedió esta mañana, poder sintetizarlo para expresarlo hoy en la columna, porque me pareció importante. Y así que, bueno, estuve todo el día atravesado con esto. El tercer testimonio, que creo que fue uno de los más fuertes, tuvo que ver con el de Juan Carlos Nobile, que tuvo que ver directamente con lo sucedido en Arana, ¿no? Ya no tuvo que ver en sí mismo con Alejandro Sánchez, sino que Juan Carlos Nobile, antropólogo también de la Universidad de Rosario, también hace 17 años que forma parte del equipo, y su rol está centrado en la arqueología, ¿sí? Dentro del equipo, en la arqueología, que tiene que ver, bueno, búsquedas, excavaciones, exhumaciones de restos, y los envíos al laboratorio, para estudiar, para que la otra parte, la parte de laboratorio, estudie los restos, ¿no? Trabajó en México, en África, en distintos centros clandestinos del país, como la ESMA, Campo de Mayo, y bueno, relató detalladamente, de manera cronológica, cómo en el 2008 se generó este proceso de excavaciones en los patios de la comisaría de Arana, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya hace, en varias columnas estuvimos hablando de este juicio, ahí Pablo conocía bastante al detalle también los diferentes sectores de los centros clandestinos que hubo en Arana. En el 2008 se hizo estas excavaciones, que bueno, primero comentaba Juan Carlos Nobile, se relataron, se investigaron las características históricas con fotos aéreas de lo que era en ese momento Arana, y después en la actualidad lo que era la comisaría de Arana, que sigue funcionando. Cuando en el año 2008 fueron a empezar a hacer las excavaciones, estaban llenas de motos y automóviles chocados y secuestrados. Así que ahí empezó el trabajo para explorar 100% del patio externo y el patio interno de esta comisaría de Arana, a lo cual se dieron un importante trabajo, primero con retroexcavadoras, describía, donde se realizaron unas trincheras, y a partir de ahí la excavación manual que conocemos de de fotos. Comenzaron primero a encontrarse con vainas y proyectiles de calibre militar, expresaba Nobile. Se encontraron con varios pozos sépticos normales, sí, ¿no? Para el funcionamiento del espacio. Pero bueno, en los pozos sépticos estuvieron investigando, empezaron a encontrar, comentaba, muchísimas botellas de bebidas alcohólicas, muchos preservativos. Y hasta que en un perfil de la Tierra, en una de las partes cercanas al tapial, el patio interno, empezaron a encontrar restos óseos y neumáticos que habían sido incinerados, ¿no? Los restos óseos, falanges, cúbitos y radios que habían pasado por un proceso de incineración, pero que creían, la hipótesis era que no se habían prendido fuego allí, sino que habían sido llevados o trasladados en algún movimiento de tierra. Hasta que pasaron al otro sector del tapial y ahí sí encontraron lo que es una fosa donde se utilizó para incinerar cuerpos a través de una metodología muy particular, con la quema de neumáticos, combustible. Si les parece, vamos a escuchar esta primera parte de lo que comentaba y describía el antropólogo del equipo argentino de antropología forense, Juan Carlos Nobile, un extracto de lo que fue su testimonio en el juicio Garachico de esta mañana. Dale, lo escuchamos. También al hacer investigación preliminar, algunas entrevistas al lado de lo que es el destacamento de Arana, y en ese momento había una especie de bar o de pulpería, de almacén de ramos generales, donde también algunas declaraciones de allí, ¿no es cierto? Y esto se hace por lo que llamamos etnografía del lugar, buscar testimoniales que se vinculen a cómo era el lugar, la significación. Nos decían también que en algunas ocasiones se podía percibir el olor a neumático quemado y que le llamaba la atención porque era un olor raro, era una mezcla de neumático con carne. Concretamente esas las palabras que utilizaban, ¿no? Después también en una testimonial, entiendo, de Julio López, también se hacía mención a esa posibilidad de que en este lugar se ejecutaba y se quemaban los cuerpos, bien, en Arana concretamente. O sea que básicamente aquí lo que teníamos, una fosa de 2 metros de largo, 1 metro de ancho, 85 centímetros de profundidad, en cuyo interior contenía fragmentos de neumáticos de proyectil expuestos al fuego, restos óseos humanos, restos de fragmentos de bebidas alcohólicas, algunas chapas también dispuestas hacia ese interior, con lo cual esto se encontraba, cada uno de los elementos se encontraba in situ, con lo cual ya lo denominamos estructura de combustión para la quema de cuerpos. Ahí escuchábamos este primer fragmento del testimonio de Juan Carlos Nobile comentando, ¿no?, la caracterización de estos hallazgos en Arana, ¿no? Y nada, también dentro de lo que podemos chusmear ahí de la reconstrucción de la audiencia de hoy, también hubo un laburo de identificación temporal, ¿no? De qué periodo eran esas fosas y bueno, cuál era el uso que finalmente describía, que tenía que ver con la incineración de los cuerpos, con los neumáticos, este olor a goma quemada y a carne que mencionaba Juan Carlos. Sí, así es, están bien informados ahí en la radio. Estuvieron investigando el equipo argentino de antropología forense. Primeramente, en esta cronología, bueno, mostraba su asombro, ¿no? Obviamente, en alguna parte del testimonio, lo que le generó haber encontrado esto, que ahora vamos a escuchar. Fue, digamos, la primera vez en el 2008 que en Argentina se conoció este método, ¿no? Este método tan terrible. De combustión de cuerpos con la utilización de neumáticos, gasolina, madera. También mencionaba que en una de las paredes de este patio también lo encontraron llenos de balas, de proyectiles en la pared. Reconoció igual el antropólogo que esto no significaba, no pudieron asegurar, confirmar de que, bueno, se utilizaba como un paredón de fusilamiento, pero bueno, de todos modos todo indica que justo estaba abajo de este espacio de incineración, de esta fosa, este paredón donde, bueno, como relataba en el audio anterior, López también lo había descrito y toda esta cuestión. Así que, sí, bueno, esa, muy fuerte. Esa descripción de López es que está registrada, por, si no me equivoco, por la Comisión Provincial por la Memoria, fue que hizo ese registro. Es increíble porque incluso hace la reconstrucción por momentos iluminándose con un encendedor, porque no tenían luces, iban como también en la oscuridad ayudándose a reconocer lo que quedaba de lo que había sido el lugar donde había estado detenido, desaparecido. Sí, es verdad, está en los videos de uno de los momentos donde fueron a identificar todos los sobrevivientes en el juicio de Checo Blas. Y sí, en algún momento se cuenta también que en un primer momento no se le creía tanto a Jorge Julio López de que pasaba eso, pero bueno, fue en el 2008 que se terminó de conocer con mucha exactitud, tal cual lo describía hoy el antropólogo Nobile. Esta fue la primera vez que se conoció este método. Bueno, y vamos a escuchar ahora esta descripción, esta historización de cómo fueron a medida que fueron pasando los años de la vuelta a la democracia y la reconstrucción, cuáles fueron las formas que tomó el genocidio para desaparecer los cuerpos, ¿no? Diferentes formas, menciona los vuelos de la muerte, menciona los supuestos enfrentamientos donde terminaban en las tumbas de nene del cementerio, y en el 2008 se conoció por primera vez este terrible método. Así que vamos a escuchar esa parte del audio, que se llama Tres formas de desaparecidos. Yo ahí tengo la duda si en la edición no me quedó una parte repetida hacia el final, que vuelve a mencionar lo de López y la carne, pero bueno, no importa. Vamos a escuchar entonces lo que decía Nobile respecto a cuáles fueron las formas en las cuales el genocidio desaparecía gente en Argentina. Dale, cualquier cosa refuerza la idea, lo escuchamos. Este proceso, esta forma, digamos, corresponde básicamente, a medida que nosotros fuimos estudiando la sistemática de desaparición de cuerpos de la dictadura militar, pudimos determinar tres prácticas concretamente para la desaparición del cuerpo. Una de las prácticas era lo que se llamaban simulacros de enfrentamiento, los cuerpos quedaban fallecidos en la vía pública, y a partir de ahí se ingresaban como NN en los distintos cementerios. O sea, uno de los primeros sitios de investigación que tenemos para buscar personas desaparecidas, víctimas del terrorismo de Estado, eran precisamente las tumbas NN de los cementerios. También se pudieron corroborar, por dichos, lo que se llamaron los vuelos de la muerte, como otra forma de desaparición de cuerpos. Algunos de esos restos fueron víctimas precisamente de los vuelos, algunos de esos cuerpos aparecieron en las costas tanto argentinas como uruguayas y fueron ingresados como NN en los cementerios de la costa. Y esta es la tercer forma que se evidenciaba, como el tercer modelo de desaparición de cuerpos, que tenía que ver básicamente con las inhumaciones en los mismos centros clandestinos de detención. Para el año 2008 no teníamos evidenciado, digamos, esta posible forma de desaparición de cuerpos. A partir de las excavaciones que se realizan aquí en Arana, se pueden evidenciar materialmente también como otra de las prácticas para la desaparición de cuerpo, que era la realización de fosas clandestinas en precisamente estos centros clandestinos. Bien, la característica: quemar los cuerpos, utilizar, ¿no es cierto?, estas fosas como estructuras de combustión. También, al hacer investigación preliminar, algunas entrevistas al lado de lo que es el destacamento de Arana, y en ese momento había una especie de bar o de pulpería, de almacén de ramos generales, donde también algunas declaraciones de allí, ¿no es cierto?, y esto se hace por lo que llamamos etnografía del lugar, buscar testimoniales que se vinculen a cómo era el lugar, la significación. Nos decían también que en algunas ocasiones se podía percibir el olor a neumático quemado, y que le llamaba la atención porque era un olor raro, era una mezcla de neumático con carne. El cinismo, la violencia, el terror que llevaba adelante la última dictadura. Es terrible, mientras los escuchaba en esto de, bueno, cómo desaparecer un cuerpo, también pensaba en las prácticas de las democracias de cómo hacer reaparecer un cuerpo, ¿no? Cuerpos que flotan contra la corriente, cuerpos que se ahogan en 20 centímetros de agua. Digo, prácticas que van cambiando, pero un terror que con sus cosas distintas sigue estando, ¿no? Esta capacidad de hacer desaparecer un cuerpo. Sí, está bueno pensarlo así también, como parte, como un punto de vista de nuestra historia como país, donde vivimos eso y después en democracia, acá en La Plata, ¿no? El caso de Núñez, donde también fue, se dice que fue incinerado. Bueno, Miguel, ahora vos comentás Santiago. Tenemos una forma de pensar y mirar la historia desde el terrorismo de Estado, básicamente, ¿no? De los últimos 50 años. Es interesante verlos de ese modo. En Nobile comentaba que luego de que en Arana sea la primera vez donde se encontraron este tipo de mecanismos, después se encontró también en Puente 12, que es un centro clandestino también conocido como El Banco, en La Matanza, y también un tiempo después en Tucumán, en el ex batallón de arsenales de Ascuénaga. En algunos de esos se utilizaba una palabra que después fue escuchada en algunos de los juicios y en la voz de López también, la palabra capachas, que es un poco como como le decían los genocidas a estos fosos de incineración de cuerpos, y era porque le ponían, en algunos casos, le ponían chapas en el piso para que se levante más temperatura, ¿no? Y haya mayor fragmentación de los restos. Todo esto comentaba en una exposición impresionante de técnica y de experimentación de Juan Carlos Nobile esta mañana. También relataba un poco, para ir cerrando, que después del allanamiento de allanar los cuerpos y de guardarlos, hicieron una experimentación, un ejercicio de experimentación, el equipo argentino de antropología forense, de replicar las fosas en otro lugar y replicar esa incineración con aspectos similares para poder, además, avanzar en la investigación en cuánto tiempo llevaba a conformar una fosa, cuánta temperatura debía alcanzarse para que los restos queden como los encontraron. Así que fueron en Santa Fe en determinado momento, cuenta, ¿no? Y hicieron un pozo, pusieron neumáticos, pusieron un animal, un chancho muerto con vestimentas, y allí determinaron que la fosa demoraría entre 12 a 18 horas a una temperatura entre 600 y 800 grados para dejar los restos de ese modo. De esas, se encontró más o menos, de esa cantidad de restos óseos que se encontraron en los diferentes espacios de Arana, mencionan que fueron al menos 15 individuos incinerados en estas fosas, que solo uno logró identificarse. Y bueno, ante la pregunta de Guadalupe Godoy respecto a qué queda para que el resto de los 14 cuerpos se puedan analizar, Nobile contaba de que, bueno, ya lo contaba creo que en un audio anterior, que nada, el nivel de la incineración de los huesos, de los restos, hace que sea muy difícil identificarlos, pero bueno, confiaba también en el avance de lo científico, ¿no? De las investigaciones, del avance de la genética para poder en algún momento poder identificar estos cuerpos. Bueno, y si les parece, escuchamos esa última partecita de lo que decía Juan Carlos Nobile. Dale. Los restos quemados sí dificultan muchísimo, ¿no es cierto?, a la extracción de los laboratorios, la posibilidad de extraer material genético para identificarlos, ¿no es cierto? Es mucho más difícil la identificación de los restos quemados que los restos que no fueron expuestos precisamente al fuego. En términos del estado que dejan precisamente estas estructuras de combustión, es muy difícil, ¿no es cierto?, en la actualidad poder establecer otras identificaciones. Lo que protocolarmente hace el equipo, obviamente, es todas estas muestras de restos óseos, conservarlas para futuros análisis. O sea, si en esto es muy importante todo lo que se vino avanzando en cuanto a lo que tiene que ver con las identificaciones genéticas. O sea, hace unos 30 años no teníamos la posibilidad de identificar genéticamente. Fue creciendo toda esta posibilidad en el año 2008 con la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas. Se han logrado avances realmente generaron una gran cantidad de identificaciones, y lo que se sostiene no solo para este caso, en ciencia en general, es que lo que quizás hoy no se puede hacer concretamente, el día de mañana quizás sí se pueda hacer. No quiero generar ninguna falsa expectativa, pero confiamos también en que los procesos científicos que fueron, ¿no es cierto?, especializándose en todo lo que tiene que ver con análisis genéticos y posibilidades de extraer material genético para identificaciones y comparaciones, va creciendo día a día, se va especializando y va mejorando día a día. Quizás a futuro, sobre estos restos quemados, se tenga algún tipo de posibilidad. Protocolarmente, están a la espera de identificación en el laboratorio del equipo argentino de antropología forense. Ahí escuchábamos este último fragmento del testimonio de Juan Carlos Nobile, integrante del equipo argentino de antropología forense, comentando justamente esto que bien vos decías, Rama, hace un ratito, la dificultad que con los métodos actuales existen para poder identificar los 14 restos de esos 15 que aún no han sido identificados, pero el equipo de antropología forense me parece que también con este laburo de décadas, bueno, justamente también transitó avances científicos que han permitido dar saltos en lo que tiene que ver con su laburo y poder permitir justamente identificar restos con otro tipo de técnicas que antes no existían. Lo acabamos de perder a Rama o no lo estamos recibiendo. A ver, ahí va. Volviste. Sí, fue de verdad que muy fuerte la audiencia de hoy, pero muy formativa también en esta forma de explicar Juan Carlos Nobile. También, bueno, al finalizar la audiencia, el presidente del tribunal, Andrés Basso, del Tribunal Federal número 1 de La Plata, consultó respecto a tres testigos más que habían ofrecido, que finalmente se desistieron, las propias querellas desistieron de que sean testigos la próxima audiencia, así que pareciera que se terminó con la instrucción probatoria testimonial en el juicio. La próxima audiencia es el 20 de diciembre, o sea que faltan 20 días para 19 días, ¿no?, para la próxima audiencia, y bueno, en una charla así un poquito más en off con algunos sectores de la querella, eran un poco críticos también, ¿no?, a todo lo que se va tardando, atrás que ya pasaron 45 años de estos casos, muchos de los tanto de los sobrevivientes como de los genocidas murieron en toda esta tardanza, y también un poco expresaban de que, bueno, es una decisión también del Estado de poder avanzar con la identificación de esos cuerpos. Me imagino que tendrá que ver con hacia otros lados, pero bueno, queda ahí todavía algo más por saber o por consultar a las querellas, pero bueno, lo cierto es que ya se sabía, ¿no?, esto de que se había descubierto en Arana en el 2008 lo que tiene que ver con la incineración de cuerpos, pero la verdad que escucharlo de esta forma, con estos tecnicismos, con los relatos, con el PowerPoint completo de fotos que iba haciendo tanto Nobile como las antropólogas anteriores, fue impresionante. Y bueno, comentarles que está para ver la audiencia, que duró alrededor de 2 horas y media, 3, está para ver tanto en el YouTube de La Retaguardia 2, La Retaguardia tiene 2 canales, bueno, en el 2 está subido la audiencia de hoy, seguramente mañana va a estar en el YouTube de Pulso Noticias. Recordar que este juicio lo transmitimos en conjunto entre estos dos medios, La Retaguardia, que es de CABA, y está centrado, digamos, en los juicios de lesa humanidad, y bueno, el Pulso Noticias, que ya conocen. Seguramente mañana puedan encontrar esos videos para verlos, y bueno, hoy no alcancé a hacer la nota, pero me pareció importante estar presente en la columna hablando de este tema, y seguramente para mañana tendré la nota escrita de lo que fue este encuentro con el equipo argentino de antropología forense en el juicio de Garachico. ¿Dónde vamos a encontrar esa nota escrita? A partir de mañana, en algún momento de la mañana, en pulsonoticias.com.ar y también en nuestras redes, ¿no?, en Twitter, en Facebook, en Instagram y, bueno, y en el YouTube, como les decía, la audiencia en video, esa transmisión en vivo. Rama, muchísimas gracias por traer y armar esta columna con la intensidad del día, de sentarte a sintetizar lo que fue toda esta audiencia para poder compartirla con nosotros. Y bueno, mañana entonces a revisar pulsonoticias.com.ar, como todos los días, para leerla con más detenimiento. y obviamente buscar el banner donde da la opción para suscribirse si no lo hiciste todavía y apoyar el periodismo cooperativo de Pulso Noticias.